Fidel Castro asegura que no habría problemas frente a un relevo hoy en el mandato de Cuba. Tras dejar en claro que él estará junto a la Asamblea Nacional de Cuba ni un minuto menos, ni un segundo más que los que le conceda su conciencia, Fidel Castro comentó sus aspiraciones para la isla después que ello ocurra. Al tratar el tema de la sucesión en el poder, el líder de Cuba dijo no jugar un papel tan decisivo como antes, sino que hoy cuenta con más autoridad y la confianza de los cubanos. Fidel Castro no duda que, de no contar con él, la Asamblea Nacional pondría a su hermano Raúl a la cabeza del país. Sin embargo, destacó que la sucesión no presenta un problema de personalidad, sino que generacional. Raúl Castro no es mucho más joven que su hermano, y una vez incapacitado para ejercer el poder, Fidel cree que su sustituto no será una persona, sino la segunda de las cuatro generaciones que continúan el legado revolucionario. Junto con declamar la confianza que tiene a sus sucesores, Castro admitió que su mandato no ha estado ni está exento de equivocaciones, aun cuando, dijo, estas son propias de un proceso revolucionario. El líder cubano aseguró que la isla vive la mejor época de su historia, destacando la esperanza que, según él, tienen hoy los cubanos. Así quedó confirmada la hipótesis de su entrevistador, Ignacio Ramonet, que la revolución no está agotada.